Motor, cámara y acción. ¿Qué es tan importante para interrumpirnos? El príncipe Federico de Sajonia. Se niega a entregarnos a Lutero, santidad. Levántate, señor, y juzga tu causa. Un jabalí salvaje ha invadido tu viña. No podemos seguir soportando que la serpiente rete por las tierras del señor. De Martín Lutero serán examinados y quemados. Cualquiera que se atreva a infringir nuestra excomunión y anatema padecerá la ira de Dios Todopoderoso y de los apóstoles Pedro y Pablo. Amén. El audio que acabamos de escuchar forma parte de la película del año 2003 titulada Lutero. La escena corresponde al momento en el que el Papa condena las obras de Lutero. Está en mitad de una cacería y le comunican que Federico de Sajonia no piensa entregarle al fraile, llamémosle, descarriado, ¿no? Hacen un paralelismo con la cacería de jabalís que se está desarrollando y se escucha la voz en off del Papa diciendo que un jabalí ha entrado en la viña del Señor para, a continuación, condenar sus obras. Esta película, dirigida por Eric Hill, está protagonizada por Joseph Fiennes, conocido por su interpretación en Shakespeare in Love. Es una película muy sesgada. Ahora con Luis Vita nos darás tu opinión, pero yo creo que lo que trata es de glorificar la memoria de Martín Lutero y su reforma luterana. Bueno, evidentemente, no hay nada más que ver quiénes son los productores de este film. Es una sociedad luterana. Sí, es el Frieden Financial for Lutherans, ¿no? Efectivamente. ¿Qué hace esta película? A mayor gloria de Lutero y evidentemente de su secta. Incluso yo he leído he buscado alguna reseña de la película, lógicamente para documentarme más después de ver la película, y encontré una de un blog luterano que decía, claro, es la mejor película que han hecho de estos temas. Dice, claro, él lo ve desde su punto de vista, como diciendo, claro, es que todas las películas que hay critican a los luteranos y no, es que al final creo que esta es sectaria. En mi opinión es muy sectaria la película. No sé qué os parece a vosotros. Bueno, es sectaria en tanto en cuanto que plantea la situación de la época, la plantea un tanto terrorífica, tétrica respecto a la Iglesia Católica. Y poco menos que Lutero es como un ángel caído del cielo para dar luz a esta especie de medievo, porque regresan al medievo, sí. a la imagen tétrica que tenemos del bajo medievo. Y para hablarnos de una época totalmente diferente. Si recordáis una de las... Perdona que termino esto y hablas tú, Luis. Hay un momento cuando llega a Roma, Lutero, aparte de que compra las indulgencias que luego le horrorizan, aparece el Papa montado a caballo en una armadura dorada, como la versión de la película de Excalibur, que era completamente absurda, que era bonita, pero que no era nada histórica. No sé si recordáis la película de Excalibur, que ahí llega el hijo también de Arturo y de Morgana y va con una armadura dorada, pues en el Papa, aquí va igual, o sea, es algo, darle una sensación de medievo épico, siniestro y que no era nada bueno. A ver, es cierto, Roma en aquel momento no era un sitio especialmente piadoso, pero no era como te lo ponen aquí, evidentemente. Me gusta mucho... Perdona, bueno, ibas a decir algo, Luis, no sé si... No, puedo comentarlo. Me encanta, eso sí, el personaje que hace Bruno Ganz, que es el actor suizo que sale en El hundimiento, que sale también en Tren de noche a Lisboa, que es el que hace de Johann von Staupitz, que es el superior de Lutero. Me parece que es de los personajes que, aparte que bueno, que es un actor muy bueno, está un personaje más centrado, es consciente de la que se les viene encima, de hecho intenta incluso cambiarle, sobre todo cuando empieza a radicalizarse en sus posturas teológicas. No sé qué te parece a ti. Bueno, es difícil hablar de esta película desde un punto de vista histórico, ¿no? Yo esta película la definiría como propagandística, ¿no? Al más puro estilo Goebbels o cualquier otra película en algún ambiente dictatorial, ¿no? No me parece una película que se ciña a la verdad, ni siquiera ambientada en una realidad más o menos tangible. Sí, de hecho, por ejemplo, hay un momento dado en el que está predicando el fraile dominico Johann Tetzel, interpretado por Alfred Molina, que parece un telepredicador de una película americana, o sea, de una televisión americana. O sea, el que está vendiendo indulgencias y se quema la mano, bueno, es auténtico telepredicador de Canal de Cuarta de Estados Unidos. O sea, una cosa... O sea, es que, bueno, lo habíamos hablado antes cuando hablamos de los Fugger, que eran realmente los que negociaban con ese dinero, eran los que las garantías eran el dinero que iban sacando de esas indulgencias. ¿Creéis que Lutero de verdad era un tío tan torturado por sus creencias o simplemente era un fanático que no pensaba, que no quería razonar? Bueno, evidentemente yo creo que Lutero no estaba en absoluto torturado por sus creencias. Más bien, o sea, era más fanático que todo. Más bien creo que no tenía muchas creencias. Y así no lo demuestran las religiones protestantes, que son religiones que se apartan de su propio nacimiento de la verdad de Cristo. Hay una cosa, por ejemplo, también es cierto que cuando clava las tesis en la iglesia del Palacio de Wittenberg, las 95 tesis, un siglo antes, Juan Hus había hecho una cosa muy similar. Sí, los husitas, al claro, final. El problema está, claro, que aquí ya existe la imprenta. Y eso hace que las ideas se difundan a una rapidez brutal. Era el Internet del siglo XVI. No sé si ibas a decir algo, Dioni. No. A Luis, tú sí, ¿no? No, es que en este tema de Lutero, no sé si lo vamos a hablar luego más, pero yo... Hay un tema muy claro. La Iglesia Católica está formada por hombres y errores se cometen y se han cometido y se cometerán. A mí me gusta ser justo. Vuelvo un poco a lo que hablaba antes con el asunto de los comuneros. Lo que es inadmisible es la falta de lealtad. Y Lutero es ante todo un hombre desleal. Desleal al Papa y desleal a la Iglesia. Y utilizado a su vez por nobles, señores feudales del Sacro Imperio, para sus intereses también desleales para con su emperador y para con su iglesia. De hecho, esa es la clave de la Reforma Luterana. Claro. La Reforma Luterana se propaga gracias a la imprenta, pero sobre todo se extiende porque los príncipes alemanes, los nobles alemanes, los grandes señores alemanes encuentran la excusa perfecta, no solo para independizarse de Roma, sino para independizarse del imperio. Efectivamente, yo quisiera que viéramos a Lutero no solo como un hereje, sino también como un combatiente contra la unidad europea. La unidad europea que se basaba fuertemente en la unidad de credo. Al romper esta unidad, lo que promueve Lutero es retrasar, pues fijaros, en casi 500 años la unidad europea. O más, porque evidentemente todavía no estamos unidos. Bueno, eso efectivamente. Sí, sí, pero esta Unión Europea que hoy tenemos, a lo mejor se podría haber gestado si no... Sin duda alguna. No me gusta hacer historia ficción, pero es muy probable. A mí ni siquiera me gusta hablar de unidad europea porque no sé muy bien lo que es Europa, aparte de la diosa Europa que nació en Tiro, fue secuestrada... raptada por Zeus, llevada a Creta, allí tuvo a su hijo el rey Mino, el rey Minos, y los fenicios decían que Europa era Occidente. Y aparte de eso, no sé muy bien qué es Europa, aparte de un término relativamente moderno, que ni siquiera los griegos llegaron a utilizar en el Ceso. Para ellos Europa era la Helade, como para los romanos Europa era Roma, y como para los porromanos Europa era la cristiandad. En el momento que la cristiandad se rompe, se parte en dos, o en dos, que a su vez luego se parten sabemos que de una secta pues no pueden salir más que muchas más sectas, porque una vez que abres el ventilador, pues todo es posible. Pero bueno, eso quizás sería para otro programa. La ruptura total de la cristiandad y por lo tanto su debilidad. Yo ni quería aportar algo más, ¿verdad? Es que yo creo que la Unión Europea, que se está fraguando, ¿verdad? Todavía, actualmente, no se está haciendo bajo la Unión Europea del rey Carlos I. No creo en la Unidad Europea. Bueno, evidentemente. Sí, bueno, al menos se está intentando, aunque sea en el papel. Desde la época de los romanos, Europa se lleva combatiendo entre sí desde siempre. O sea, esto es así. Pero la Unión Europea que se está haciendo ahora se está haciendo bajo la premisa, digamos, de la hegemonía. Dionisio, es la unidad de las naciones, no la unidad de no es la unidad de los hombres. Correcto, claro, es que eso a lo que voy, es decir, el rey Carlos I intentó aglutinar en un solo reino y bajo la premisa católica, cristiana católica, una Europa. La Europa que conocemos ahora, la influencia alemana justamente es la del lado contrario. Se está uniendo Europa bajo una Europa protestante. De hecho, Angela Merkel, que es la que está dominando ahora mismo Europa, es protestante, es luterana. Precisamente, si alguien estuvo cerca de unir Europa, fue el rey Carlos I y V de Alemania, del Sacro Imperio, del Sacro Romano-Germánico. Exactamente. Y sin embargo, España, hoy en día, en esta unión que hay ahora, no tiene ningún peso específico. De todas formas, eso lo vamos a dejar para el próximo bloque. O sea, no quiero tampoco, como vamos a hablar también un poquito de lo que es lo que era el Sacro Imperio y lo que era Europa en aquella época, si queréis, lo dejamos para el siguiente bloque. No, es que yo acabo, es que el término continentes es un absurdo en el siglo XVI. No existe el término continente europeo, continente americano, continente africano, continente asiático. Esto es una cuestión mentalmente moderna, bueno, moderna no, modernísima. En aquella época existían dos mundos y de repente nació un tercero, que fue las Indias. Eran Occidente y Oriente. Occidente era cristiano y Oriente era bárbaro. Y bárbaro entendemos por musulmanes en aquella época. Bueno, también estaba la seda, ¿no? Lo que llamaban la seda, lejano Oriente. Son las Indias, de alguna manera. Indias orientales y Indias occidentales. Era Cipay, ¿no? Entonces, bueno, vamos a centrarnos un poquito en este bloque, que estamos hablando un poco de la película. Quisiera hablar un poco de la película, ¿no? Eso es. De esta película propagandística, que ya hemos hablado un poco de esto, y quisiera dar un poco a entender cómo se fraguaron esta película, ¿no? Esta Liga Luterana, esta asociación luterana, escogió un director. La Mutua Luterana. Luterana escogió un director para, bueno, para llegar a cabo su proyecto con sus guiones. Es un director canadiense, Eric Hill, que, bueno, los mayores éxitos que tiene este director son 16 capítulos de Fraggle Rock y un par de especiales de Navidad de los Teleñecos. Entonces, bueno, teniendo en cuenta el periplo de este director, pues así ha salido la película, ¿no? O sea, que lo mejor han sido los Teleñecos, ¿no? Efectivamente, yo creo que tiene más verdad Fraggle Rock que Lutero entero. Bueno, vamos a ver, ¿qué te parece, Luis Vita, a Peter Ustinov, su última película? Bueno, tengo debilidad por Peter Ustinov y bueno, ya en el crepúsculo de su vida profesional y de su vida. Sí, fue su última película, o sea, murió al año siguiente. Un actor de método, un actor histriónico y un actor culto, ese sí que era culto, cultísimo. Daba conferencias, hablaba de política, hablaba de lo que le hiciera falta, o sea, sabía de todo. O sea, un gran actor, que, bueno. Ser Peter Ustinov. Es el que hace de Federico Sajonia. De hecho, también es uno de los personajes redondos. Estoy de acuerdo contigo que Bruno Ganz es un actor que haga el papel que haga, lo borda. Sí. Lo que pasa es que hay que verlo en alemán. Yo no sé alemán, pero bueno, las veo con subtítulos y es espectacular. El hundimiento, por ejemplo, en alemán. Es bueno de vez en cuando ver películas con subtítulos. Eso es otra película. Aquí, lamentablemente, no podemos ponerlas con subtítulos porque no hay donde leer los subtítulos. por eso tenemos que ponernos solo los audios en español. Que en esta película, por cierto, me ha costado encontrarlos en español. Hay que reconocer, de aquí, para que no se diga que criticamos todo, que en España tenemos muy buenos dobladores. Dobladores los mejores. Los mejores. De hecho, además, le dan un realce a las a películas malas. A veces le dan un realce. Son mejores los dobladores que los originales. Bueno, el mismo Sylvester Stallone, cuando se oyó, o Mickey, o Bruce Willis, cuando se oyeron en español, dijeron: yo quiero que me doble hasta en inglés. De hecho, en las galas de los Goya, a los actores dobladores no solamente no les pone ver, les critican. Claro, pero porque no les gusta. Porque dicen que si no fuera por ellos, se vería más cine español. Claro. Sí, porque el cine en inglés no estaría... Exactamente. Eso no, no, no me tires de la lengua, Dios. Sí, vamos, no, no cambiemos, vamos a volver al tema que tenemos hoy, que es el de Carlos V, y ahora mismo estamos hablando un poquito de Lutero. Vamos a hablar de la dieta de Worms. O sea, Lutero se va radicalizando, publica sus tesis, comienzan a tomar vuelo, y Carlos V ya ve el problema, empieza a engordar y trata de darle una solución convocando al Parlamento Imperial, que era la dieta, y la convoca en Worms. En Worms. Y le manda a acudir allí para que hable. Un gesto muy noble por parte de Carlos, intentar, teniendo en cuenta ya el punto en el que se encontraba la actitud de Lutero y la actitud de Federico de Sajonia, intentar llegar a todavía un acuerdo, reconducir la situación y además otorgar ese famoso salvoconducto. Eso es que hay claro. Quien dice que si de dos cosas se arrepintió Carlos toda su vida, una fue de ese salvoconducto y otra fue de liberar al rey de Francia. A Francisco I. Las dos veces le dieron gato por liebre. Decían que los criados que tenían Juste le oían repetir a diario: ¿por qué habré permitido escapar a Lutero? Claro, Lutero se compromete a darle un salvoconducto. Perdón, Lutero. Carlos V se compromete a darle un salvoconducto a Lutero. Como hombre, como caballero de palabra que era y que fue. Cumple con su palabra. Cumple con su palabra. Le dice: puedes venir, hablar, lo que quieras y volverte, que no te va a pasar absolutamente nada. Y él va y hace eso, o sea, se presenta en Worms, sí. Y le ofrecen retractarse de sus escritos. Sí. De hecho, de hecho, creo que incluso la Iglesia en aquel momento y el propio Carlos saben que parte de razón tenía Lutero en lo que decía, y claro, evidentemente al poco tiempo el propio Carlos promueve el Concilio de Trento, claro, la Contrarreforma, claro. La Contrarreforma, ¿verdad? Eso es evidente. Entonces tampoco le estaban diciendo a Lutero que negase todo lo dicho, sino que se mantuviese en lo que es justo decir y sobre todo cambiase su tono. Lutero de hecho lo llega a pensar, parece ser que lo llega a pensar y pide un día más para pensarlo. ¿Qué pasó ese día, de ese día al día siguiente en el que se reafirman todo? No lo sabemos. Con lo que dice Lutero, la guerra estaba servida. Cuando hemos empezado el podcast, con la primera lectura, hemos leído el discurso que hace Carlos V. Lo hace justo tras esa, cuando Lutero niega la retractación. Exactamente. Entonces, le declaran en el edicto de Worms, se le declara hereje. Y entonces quiero que ahora hagamos una pausa para escuchar un segundo audio de esta película, ¿vale? Porque va a ser un poquito clarificador de cómo fue, aunque la película no es histórica, o sea, no, pero bueno, nos puede ayudar a entender un poquito cómo sucedieron las cosas. Yo desciendo de un linaje de emperadores cristianos. Él no me convertirá en un hereje. Él mismo se ha condenado, Excelencia. Hay que detenerle antes de que contagie a toda Alemania. Mi señor, hicisteis a Lutero la promesa de un salvoconducto. Martín Lutero no es un hombre, sino un demonio, que viste un hábito de monje para engañarnos mejor. Martín Lutero es súbdito vuestro. ¿Vos qué decís? Es muy atrevido para mí, mi señor. Aunque el pueblo no piensa lo mismo. Tras escuchar este segundo audio, hemos oído a Federico de Sajonia recordándole a Carlos su promesa de que nada le pasaría a Lutero. Parece ser que como hemos dicho antes, su palabra de honor era más importante y nunca, en ese momento al menos, no se planteó apresarle, aunque creo que, como hemos dicho, se arrepintió durante muchísimos años. Federico de Sajonia no se fiaba, evidentemente, de Carlos V, quizás porque no pensaba que tuviera tanta palabra como realmente tenía, y idea un ardid, se puede decir, para que Lutero salga indemne de allí. Sí. ¿Qué es lo que sucede exactamente? Bueno, pues simulan un secuestro de Lutero, en el que hay varias víctimas de la propia guardia que mantenía la escolta de Lutero, y luego posteriormente aparece... Sí, se lo llevan al castillo de Wartburg. El hereje ya, sí. Allí es donde se supone que traduce el Nuevo Testamento. Es una de las grandes luchas que tenía Lutero, que en el fondo, bueno, eso al final la Iglesia Católica también lo aceptó, el traducir a las lenguas de cada país la Biblia. Así que es cierto que en aquella época no se podía leer la Biblia, prácticamente nadie la conocía. Bueno, es un tema interesante ese, que no sé si hoy es para hablarlo, pero ¿por qué ha de leer quien no tiene capacidad para entender? La Vulgata. Sí, esa es la Biblia actual, o sea, es la Biblia traducida a los idiomas vulgares, eso, al alemán, al inglés, al francés, al español, Y, pero bueno, sí que es cierto que quizás hoy no sea el tema ese, podemos hablarlo otro día. En esa época traduce, hemos dicho, el Nuevo Testamento, y vamos a ver luego, al final de esta sección, un último audio en el que Lutero le regala la Biblia, porque la Biblia que tradujo se la dedica a Federico de Sajonia y se la regala. Ese es el último audio de esta sección de cine. En 1524 se produce una revuelta campesina. Me gustaría que me explicarais un poquito qué es lo que lleva a los campesinos a rebelarse, porque creo que eso es lo que rompe con todos los esquemas de lo que habíamos pensado que era la reforma luterana. Sí, bueno, estamos en el siglo XVI. De alguna manera, estamos entrando en la modernidad y la burguesía tiene mucho poder, el campesinado está ferviente de cambios y cree que con los cambios de Lutero pues va a cambiar también su condición social. Bueno, es una ilusión como tantas ilusiones sufren los pueblos ignorantes. A partir de ahí pues hay una serie de revueltas contra la iglesia, contra los nobles. Claro, y eso no le gusta a los nobles. Y no le gusta al propio Lutero, que estaba protegido por los nobles. ¿Pero tú crees que no le gusta a Lutero, o realmente Lutero se ve obligado por los nobles que le protegen? Lutero es un mito. O sea, Lutero es un mito, como tantos hombres a lo largo de la historia, que se han convertido, su figura, la grandeza de su figura ha sido post-mortem. No sé si es tan importante realmente lo que le importa a Lutero o no, porque... Sí, es más importante quizás luego la cuestión política. A mí, de hecho, me interesa mucho más la cuestión política que la cuestión religiosa. Porque, la cuestión religiosa es gravísima porque todo esto... Sí, pero provoca un cisma en la Iglesia Católica. Provoca un cisma y ha llevado a cientos de millones de personas a vivir en el error, a vivir en la herejía. Es más, esto ha servido para debilitar a la Iglesia Católica, y realmente la situación es terrible, pero la política es mucho más importante en este caso que la religión, claro. Porque esto se utiliza para que políticamente esta serie de gente que apoya a Lutero se fortalezca políticamente. Sí, mi opinión es que Lutero fue un tonto útil instrumentalizado por la gran nobleza alemana, que quería quitarse de encima al imperio. Por avanzar un poquito, en ese momento, justo cuando termina la dieta de Worms, fallece de una pulmonía, por mucho que salga en la serie... Tres o cuatro días después. Siebres, eso es. En la serie sale como que se envenenado. Sí. Parece ser que murió de una pulmonía. Sí, yo de hecho... La arrastraba desde hacía tiempo. Sí, yo tenía investigado, o sea, yo siempre había dicho que era una pulmonía, pero casualmente después de la serie vuelvo a buscarlo por confirmarlo y empiezan a aparecer páginas web en internet que hablan de que Siebres fue asesinado. O sea, como, ¿Qué fue ¿qué antes cosa más rara? ¿Qué fue antes el huevo de gallina, ¿no? Por eso te digo, o sea, de páginas que 10 días antes no estaban, pero bueno. Sí. Las cosas misteriosas de internet. Yo antes de llegar a este tema sí quería hacer un alegato a favor de Carlos en Wands, que mostró, creo que su figura llega a la condición de realmente de rey y de emperador, de adulto, de símbolo de los valores occidentales absolutos, con el alegato que hace, con su comportamiento honesto y noble, con su promesa y con su alegato hacia Lutero, y lo traslado a prácticamente el momento en el que cede en Bruselas cuando abdica, la, ¿no? la abdicación ante Felipe II, y casi llorando, porque creo que fue un fantasma que acompañó a Carlos siempre, esta herejía que parecía que salía por todos los sitios, le pide a su hijo que nunca abandone la Iglesia Católica. O sea, es importante. Ya Carlos dudaba de todos. Igual a lo mejor incluso pensó si igual estaba equivocado, ¿no? A lo mejor. No lo creo. Vamos a ir avanzando un poquito. Es una situación complejísima, porque aparte del luteranismo en Alemania, de una rebelión, se ha provocado otra rebelión, no, Francisco I vuelve a concentrar tropas en Navarra, y los turcos se están empezando, han tomado Belgrado, han amenazado y están amenazando Budapest y Viena. O sea, los enemigos se le empiezan a multiplicar. Evidentemente, cualquier persona con poder, cualquier poderoso, le salen siempre enemigos por todos los sitios. Y Carlos, lógicamente, concentraba muchísimo poder. Vamos a concentrarnos ahora un poquito en los hechos de Pavía. Para hablar de Pavía, o sea, de la batalla de Pavía, hay que hablar primero de la batalla de Bicoca. Si Dionisio, si nos puedes contar brevemente qué ocurrió en Bicoca, o sea... Bueno, pues sí, evidentemente, de ahí viene la expresión de esto es una bicoca, ¿verdad? No ha habido victoria más fácil. No ha habido victoria más fácil. Bueno, sí, el tema es en 27 de abril de 1522, los mercenarios suizos que luchaban a favor de Francia se amotinan porque no han cobrado. Sí. Es que el problema de Francisco I... Es que quería ser emperador y quería muchas cosas, pero no andaba muy sobrado de dinero. Es curioso cómo se repite permanentemente en esta época, bueno, incluso en el siglo XVII igual, este problema con los motines salariales, ¿no? No es nuevo. Hombre, yo os puedo dar datos de tropas, datos de números con respecto a la batalla de Bicoca, pero realmente la lección de esta batalla fue precisamente el poder aplastante que tenían las tropas españolas en aquel momento. Es decir, Francia no se esperaba, no estaba todavía consciente del poderío militar que tenía España. Precisamente por los generales que tenía, los almirantes que tenía, muchos procedían de antiguas batallas, algunos habían estado con el gran capitán. Eso te iba a decir, Dionis, que realmente en tiempos de Isabel y Fernando ya les habíamos dado un poco para el claro a los franceses. Pues no habían aprendido la lección. El caso de Bicoca, el gran problema es que por otro error estratégico cargan cuesta arriba. Y claro, lógicamente se presenta un blanco perfecto para los arcabuceros españoles. Además se enfrentaron al general Próspero Colonna con 69 años. Ya era un veterano. Ya él conocía a los franceses, como se dice coloquialmente, hasta deshuesados. Efectivamente fue un error, yo creo, de los suizos, además de la arrogancia, ¿no? Pero toda una batalla muy mal planteada, una carga cuesta arriba. Evidentemente, cuando estaban además las tropas españolas ya armadas con los nuevos arcabuces, ¿eh? Eso era simplemente... Claro, ir a una escabechina de que sin haber planteado batalla mueren 3.000 hombres, claro. Exactamente. Con lo cual se dan la vuelta y se marchan. O sea, luego, pero el ejército francés continúa dando guerra porque Francisco I era incansable. Entonces se ataca el milanesado con 40.000 hombres y vuelven a ser rechazados. Pero sigue. Entonces, sobre todo, quizás aquí es cuando Carlos V, el marqués de Pescara, que era aliado de Carlos V, decide invadir la Provenza. Y pierde demasiado tiempo sitiando Marsella, con lo cual las tropas de Francisco I consiguen hacerle frente, expulsarle, y la contraofensiva le permite cruzar los Alpes y conquistar Milán. O sea, eso quizás fue una cagadita, ¿no? Hablando mal y pronto. El caso es que cuando son expulsados de Milán, las tropas españolas y lansqueletes alemanes, los que están a las órdenes de Leiva, tienen que atrincherarse en una localidad al lado de Milán que es Pavía, ¿no? Y los franceses sitian Pavía. Entonces, Leiva lo que hace es aguantar un sitio complicado, o sea, sobre todo porque, claro, Carlos V, cuando ve que sus tropas están sitiadas, lo que hace es que empieza a reunir gente. Claro, reunir gente, que tiene mucha gente a la que reunir de muchos sitios, de Alemania, de Italia, pero claro, cuesta mucho mover a la gente, o sea, sobre todo en aquella época que había que ir a pie, o sea, era muy complicado llevar. Entonces, por lo visto, decían que encuentra en Alemania, por ejemplo, consigue a 15.000 lansquenetes que marchan hacia Italia. También había mercenarios alemanes y mercenarios suizos, ya a las órdenes de Leiva en Pavía. Y están también, una vez más, todos los suizos, cuando no cobran, se enfadan mucho, parece ser. Y como no cobraban, pues se enfadaron. Y como respuesta, los generales españoles deciden empeñar sus fortunas personales para pagar a los soldados. Y esto provoca un movimiento de patriotismo muy español en el que los arcabuceros españoles dicen que vamos a luchar sin cobrar. Exactamente, y eso arrastra al resto, ya por honra, a los lansquenetes y a los suizos, a hacer lo mismo cuando estaban a punto de marcharse. De hecho, en España se ven pocos lansquenetes y pocos extranjeros, en el sentido de que no les compensaba venir a luchar a España precisamente por las circunstancias duras del soldado español, de que cobraba cuando cobraba, que los campamentos sean espartanos totalmente, cosa distinta a cuando luchaban en sus campiñas completamente verdes, donde podían obtener un montón de recursos, que en España no era así. Muchos, de hecho, se negaban a venir a luchar a España. De hecho, además, en aquella época la guerra no era, o sea, la guerra no iba a la gente obligada, iba al que quería, ¿no? No, los lansquenetes eran profesionales. Y de hecho, los tercios españoles también. Claro, ¿no? Es la creación del ejército profesional. El tercio era permanente, no eran levas, no eran milicias para la ocasión, como normalmente se reclutaban, y luego volvían a sus casas con más o menos fortuna. El tercio, una de las características que tenía precisamente, es el origen del ejército profesional. De hecho, también con el armamento más moderno que se podía tener. Algo que España se ve que ha olvidado. Sí. Oye, ahora mismo, evidentemente, los momentos, la época imperial no tiene nada que ver con la época con la época actual. No, y me gustaría hacer un inciso. A mí es que esto que ha comentado Dion y que has comentado tú me gusta, ¿no? Porque es la verdadera España, esa España entregada, esa España que no mira lo que va a conseguir, sino lo que debe de hacer. Y entiendo y... Sobre todo ante el mal ejemplo que hacen los demás. Sí, ante el mal ejemplo. No hay cosa más bonita que poner en evidencia a un pesetero. Yo soltaría aquí una idea, probablemente ya la haya soltado alguien anteriormente, ¿no? Y es la diferencia que existe entre los pueblos que han vivido como vivió Castilla y Aragón en nuestra Reconquista durante 8 siglos, combatiendo y entendiendo lo que es el Islam, y los pueblos centro y norte europeos que vivían una cristiandad muy diferente. Diría que los que fuimos frontera... Y somos. Éramos católicos de convicción, y los que no eran frontera, claro, no se puede generalizar, pero casi todos, eran católicos de costumbre. Y por eso, de alguna manera, el germen abyecto de la herejía en ciertos lugares impregnó y en otros no. ¿Qué le ocurre a la España actual como a la Europa fronteriza con el Islam actual? Bueno, pues que vive como vivían los centroeuropeos en esa época. Se ha olvidado de que es frontera. Pero bueno, es una idea que suelta. Bueno, también en aquella época debemos tener en cuenta que al igual que ahora podemos vivir en un círculo vicioso, ¿no? Para el español, ¿no? La corrupción, la vergüenza y demás. En esa época había un círculo virtuoso, la conquista en América, las grandes batallas ganadas en Europa, dinero. Entonces, el español de la época tenía la sensación de estar viviendo en un momento único de la historia y todos querían formar parte de ella. Todos querían ir a poner una pica. De hecho, veremos luego parte, más adelante. Costara lo que costara. Veremos más adelante que cuando se mandan a la campaña de Argel, la gente se apuntan hasta los agricultores, o sea, un agricultor, pequeño agricultor, un comerciante de una ciudad de Segovia, se apunta a todo el mundo, Hernán Cortés, o sea, de luego veremos más adelante, Hernán Cortés se planta porque allí. No se dudaba del deber, luego estaban las ganancias, que para esos hombres además, las ganancias más importantes no eran las económicas, sino las de honra. Y por eso se apuntaban, porque las ganancias importantes para el buen español eran las ganancias de honra. El dinero ya vendría o no, pero el honor te le ganabas tú. Vamos a retomar un poquito el sitio de Pavía. Tenemos a las tropas hambrientas, sin recursos, la cosa está tan chunga que deciden atacar directamente el campamento francés, pues es que no tienen de dónde sacar ni comida ni nada. Pero tanto es así que bueno, el marqués de Pescara, que es el que acude en auxilio justamente de la plaza de Pavía, que estaba con Antonio de Leiva, inopinadamente aguantó el asedio. Cuidado que Antonio de Leiva había combatido con el gran capitán, no era ningún neófito, tenía 45 años. Había participado en 32 batallas y 47 asedios. Este tío ya era un veterano. Cuando llegó el marqués de Pescara, evidentemente las tropas de Leiva estaban bastante hambrientas y en una situación extrema. Y les llega una carta. Les logra llegar una carta y les dice así: hijos míos, todo el poder del emperador no os puede facilitar en el día de hoy pan para llevaros a vuestro estómago. Nadie puede traeros ese necesario pan. Pero hoy, precisamente, hoy os puedo decir que si queréis comer, el alimento se encuentra en el campo francés. No fue necesario apelar banderas a la patria, heroísmo ni nada. Salieron como lobos, evidentemente. En formación cerrada, compacta, abrieron brecha con sus picas. Como solo sabe combatir un español, o a todo o nada. Y los arcabuceros iban disparando. Los arcabuceros, efectivamente. Es que es el arma, yo creo, que define ahí muchas de las campañas españolas en Europa, el arma defensiva, el arma decisiva. De hecho, además hay otro gran error de Francisco I, que lo primero había hecho dividir sus tropas, había mandado a Génova y a Nápoles, había mandado tropas. El segundo error es carga la caballería. Y en ese momento el concepto medieval de la batalla, es decir, la carga frontal con el poder del caballo. El poder del caballo, que lógicamente tiene dos problemas. Primero, la descarga que sufren los animales con los arcabuces y después las picas. Y luego anuló la potencia de fuego de su artillería, que ya no podía disparar porque podía dar a los suyos. Claramente que lo que no haya batido la artillería ya no lo puedes hacer cuando ya estás cargando, eso es así. Claro, entonces cuando el Leiva sale de Pavía, coge a las tropas francesas por la retaguardia. Se ven entre los fuegos. Entonces, los muertos franceses, por lo visto, ya es una carnicería. Uno de los generales se suicida, el general Bonivet se suicida directamente. Cuando ve perdida la batalla. Exactamente, y Francisco I, que está luchando a pie a tierra. Con su escolta, en un momento dado cae, y se encuentra con una espada en el cuello. Esta espada es de un vasco llamado Juan de Urbieta. Enseguida llega un granadino llamado Diego Dávila y un gallego llamado Alonso de Pita de Veiga, y entre los tres apresan a ese caballero que va vestido con una ropa muy... Debía de tener pinta de importante. Eso es. Y ya se supone que, bueno, alguien lo vio, que dijeron es el rey de Francia, y ya deciden mandarlo a... Bueno, primero piden instrucciones. Bueno, le robaría la bolsa, ¿no? Supongo. Sí, bueno. Cuestión de números. Creo que acabó en Vascongada ese tiempo en casa de Olavarrieta, ¿verdad? En cifras, si la curiosidad es, en esta batalla los franceses, las bajas ascendieron a 8.000 muertos y 2.000 heridos. Y allí unieron lo más granado de la novela de la nobleza francesa. Una vez más. Una vez más. Sí, después de Aida Roncesvalles, sí. Por decir algo, Bonnivet, Luis II de la Tremoille, La Palisse, Suffolk y Francisco de Lorraine, por ejemplo. Y aparte de apresar... Francisco I y mandarlo a Madrid, a la Torre de los Lujanes. Es una humillación, evidentemente. Yo, bueno, no conozco otro mejor caso. Mejor clima que París, ¿eh? Sí, sí, eso sí que es cierto. Mejor tiempo y, bueno, no sé si más divertido que París en la época. Sí, seguro. ¿Conocéis algún caso de algún rey que haya sido apresado? Me refiero a rey de Renacimiento. No voy a hablar de reyes así capturados en batalla. Bueno, no sé, a bote pronto no... Es difícil, ¿eh? Tener una situación parecida. No nadie por la importancia que tenía de Francisco I en aquel momento, que es Ricardo, el alter ego. ¿No? Ricardo Corazón de León. Sí, pero no tenía la importancia quizá de Francisco I, que digamos era el único opositor que podía tener España en aquel momento. Da una lección a Europa, ¿eh? O sea, decir oye, que ya me he fundido a mi gran opositor, porque Enrique VIII realmente no tenía potencial él solo. Enrique VIII siempre tenía que aliarse con otros. Da una lección, y luego la siguiente lección se la da al Papa. Al Papa en persona humana, sí. Exactamente. Sí, iba a comentarlo yo, no llegué a capturarle, pero porque no quiso, ¿no? Podía haber capturado al Papa perfectamente. En el caso del saco de Roma. Es decir, al final lo que se encuentra, claro, Carlos V se va encontrando siempre alianzas en contra. Es decir, una alianza que nunca consigue a favor de luchar contra el turco, la alianza contra él se forma enseguida, y la forman todos. Con lo cual, claro, se da cuenta que Inglaterra, Venecia, Milán, Florencia, los estados pontificios, todos se han aliado contra él. Entonces lo que hace es que en ese momento además ve que Hungría ha perdido su cuñado. No, el cuñado de su hermano, el rey de Hungría, en la batalla de Mohács, ha muerto. Sí, bueno, tenemos que tener en cuenta que hace poco tiempo que Serbia ha caído. Sí, bueno, los Balcanes están totalmente tomados. Sí. Los otomanos están apenas, después de esta batalla, a 40, 50 kilómetros de Viena y... Claro, pero luego la cristiandad se alía contra él. Es que al final yo creo que es lo que le lleva... a ir a... Claro, el eslabón más débil de esa cadena que está aliada contra Carlos V, sí, es el Papa. Entonces arma un ejército de españoles, alemanes, italianos y dice, vamos a forzar... La Europa occidental, la Europa cristiana, tiene dos naciones que en momentos de duda siempre han sido bastante... cobardes, por no llamarlas traidoras, que han sido el Reino Unido y Francia. Aquí se quitaron del medio, como se quitaron del medio en Lepanto, como apoyaron al turco en la guerra de Crimea. Bueno, y bueno, no voy a seguir, ¿no? Porque podría decir muchas más. En aquellos entonces, el mismo rey Francisco I tenía cierta alianza con Solimán el Magnífico. No, cierta no. Hombre, para socavar el poder. Tenían base en Toulon, los turcos. Y de hecho, parece mentira que incluso el propio Papa Clemente, al apoyar al rey Francisco I, de alguna manera estaba también apoyando a Solimán el Magnífico. Es que esto es una lucha de poderes realmente esperpéntica. El caso es que, bueno, Carlos V... Una lucha de poderes que nunca se entendería en un rey español... Y probablemente tampoco en un gobernante ruso o griego. Los rusos mandaron embajadores a hablar con Carlos. Vamos a centrarnos un poquito en el tema del saco de Roma. Se mandan tropas a Italia con una orden clara, el condestable de Borbón es el que tiene el que las dirige, y la orden clara es llegar a las puertas de Roma y pedirle una especie de rescate al Papa. Entonces había funcionado ya en Florencia. Exactamente, Florencia se había rendido y había pagado. Sí, lo que quería Carlos era presionar al Papa. El problema está que las tropas alemanas tampoco cobraban. Con lo cual... Sí, bueno, me lo cobraban y además que de... había bastante mercenario protestante. Claro. Y también se da la casualidad que cuando comienza el sitio de Roma, en las primeras batidas matan al condestable de Borbón, con lo cual las tropas se quedan sin cabeza. Y en ese momento los alemanes la lían... No, bueno, fue quizá el mayor saqueo de la historia de Roma, superior al de los ostrogodos, al de los visigodos y a cualquier saqueo que haya sufrido. Fue demoledor y el propio Carlos lo sintió muchísimo porque no era su intención. Sí, estuvo mucho tiempo vestido de luto. Por llegar hasta ese extremo, aunque en el fondo sabía que le beneficiaba. Porque el terror... Claro. De hecho decían que ese papa jamás en su vida volvió a contradecirle. De hecho no aceptó ni la anulación de matrimonio de Enrique VIII con Catalina de Aragón. O sea, estaba completamente asustado. De los 189 guardias suizos que había defendiendo al papa, murieron masacrados 147. Y todos consiguieron que el papa se escondiera en el túnel que unía la basílica con Castel Sant'Angelo. O sea, yo me gustaría un inciso en este tema muy cortito. El duque de Borbón fue mortalmente herido, claro, por una cabezazo en la pierna. Una cabezazo que se atribuye a sí mismo a Benvenuto Cellini. El escultor, sí. El escultor, justamente. Y la resistencia que hizo la Guardia Suiza, de 189 guardias de servicio, solo 42 sobrevivieron. De hecho, hoy en día, en esa efeméride, es cuando se nombran guardias suizos hoy en día todavía. A los nuevos. Permanente. A los nuevos. ¡Ah! Los nuevos guardias suizos juran el día del saqueo del saco de Roma. Bueno, vamos a hacer otro breve descanso, que llevamos, ya se está haciendo largo para los oyentes. Vamos a escuchar ese último audio que habíamos... ¿O no? Bueno, hay que hacer pequeñas pausas. Escuchamos el último audio de la película de Lutero y luego continuamos. ¿Quién está ahí? No. ¿Martín Lutero? Mi señor. Vaya. ¿Nos conocemos al fin? He dedicado esta obra a vos, mi señor. La traducción del Nuevo Testamento. A nuestro propio idioma. ¿Al alemán? Pero eso nos va a separar de Roma. Para siempre. Siempre he buscado la unión del cristianismo, pero no a costa de la servidumbre. Yo respondo ante la ley de Dios, no la de Roma. La ley de Roma es la realidad. Yo creo en la realidad de Cristo. ¿Pero sin compromisos? Ninguno. Sabrá sin duda que tomarán esto como un acto de pura provocación. Sí. Y que no dudarán en tomar represalias. Sí, lo sé. Bueno, mientras tú lo sepas... ¿Crees que puedo recibir mi regalo ahora? Sí, por supuesto. Síguenos en www.latertuliadelahistoria.com. Hemos escuchado una pieza de Cristóbal de Morales titulada Parce mihi Domine, que forma parte de la obra Officium Defunctorum. Cristóbal de Morales era uno de los compositores más importantes del Renacimiento. Pero bueno, nos hemos quedado con Carlos V en el apogeo de su poder, y ya hemos mencionado en algún momento del podcast que una de las grandes obsesiones de Carlos era combatir contra el turco. Él lo que quería era pacificar los territorios de Europa para poder dedicar todos sus esfuerzos a la cruzada contra el Islam, que ese era el que él percibía ya como el gran problema de Europa. Algo que parece ser que no entendían lo mismo el resto de los países, de las grandes potencias europeas del momento. Incluso Francia, ya lo hemos hablado, llegó a aliarse en determinados momentos con Turquía. La primera de las grandes batallas que tuvo Carlos V contra el Islam fue lo que se llama la Jornada de los Gelbes. Es la Isla de Hierba. Es una isla que ahora mismo es un sitio de lujo, de turismo de lujo. En 1518 Carlos ya había enviado una expedición a Argel que resultó un fracaso. Un año después, Hugo de Moncada también fue derrotado en una batalla naval en esa zona. Entonces, Carlos tenía claro que la Isla de Hierba era una base de piratas que había que tomar, porque es cierto que perjudicaban el comercio entre Italia y España. Entonces, en abril de 1520, crea una nueva armada. Esta armada se dirige, también dirigida por Hugo de Moncada, desembarca el 28 de mayo a 18 millas de los Gelbes. Y allí Hugo de Moncada es atacado por un ejército de 12.000 efectivos. Hugo de Moncada lo repele y continúa el avance. El jeque de la isla lo debió de ver mal y decide directamente, al ver que el rey de Túnez no va a venir a ayudarle, decide retirarse y hacerse vasallo de Carlos V. Esta primera jornada de los Gelbes queda a Carlos de maravilla. Sin embargo, el poder otomano continuaba avanzando por Viena. Más o menos, ¿qué os parece la situación en la que estaba? O sea, Carlos V tiene que defender Viena por un motivo. Básicamente porque su hermano está allí, ¿no? Sí, bueno, es verdad, todos, porque su hermano está allí, porque Viena es una ciudad importantísima de Europa que no puede caer bajo ningún concepto bajo el poder islámico, y nos tenemos que retrotraer casi 100 años antes a la caída de Constantinopla o de Otranto para entender la situación que se vivía en el Mediterráneo y en Europa del este, con el poder turco o otomano, y especialmente con el rey que tenía, que era Suleimán el Magnífico, que era verdaderamente poderosísimo y estaba dispuesto a todo. Y luego, además, apoyaba a una serie de piratas en todo el norte de África, zona que no era exactamente otomana, pero sí estaba apoyada. Sí, los berberiscos. Los berberiscos, y que desde mucho tiempo atrás llevaban hostigando la costa española con el apoyo de los moriscos, especialmente ya en la época de Carlos I, pero en este caso de la Isla de Hierba, como tú dices, Carlos actúa más como emperador que como rey, porque esta isla realmente era la base que atacaba permanentemente lo que hoy en día es Italia, o lo que sería la península itálica. Es una exigencia que le hacen como emperador, muy a disgusto para los reinos hispanos. Que querían la campaña en Argel, que ¿no? Querían la campaña en Argel. Efectivamente, fue un guiño a los italianos. Que era, bueno, digamos que actúa como emperador. Evidentemente esto fue un éxito, pero bueno, no fue un éxito mínimo para lo que había por delante, que era realmente una amenaza real de islamización de Europa. De hecho, las tropas que llegaban por el este, o sea, que iban camino de Viena, eran 250.000 combatientes, ¿eh? O sea, es una barbaridad, un ejército de 250.000 combatientes. Exageración. población. Una salvajada. La población de la época. Bueno, la población actual. Claro, el Imperio Otomano, al igual que los antiguos persas, bueno, son aglutinadores. Eran aglutinadores, como bien dice Luyuta. Manejaban miles de pueblos, bueno, miles de pueblos no, lógicamente, eran muchos pueblos, y bueno, eran. Aparte de que en aquella época el Imperio Otomano practicaba la yihad, luego posteriormente, a partir sobre todo del siglo XVII, baja un poco el nivel a partir de Lepanto, y un nivel que realmente no levanta el vuelo hasta el actual poder del sunismo moderno, ¿no? El Islam baja mucho el nivel de la yihad. Pero bueno, ahí nos tenemos que ir hasta Lepanto, que es unos años después. Realmente practicaban una yihad absoluta en aquella época. Que ten en cuenta que la actual Turquía tiene cerca del 80% de la población es sunita, y en aquella época incluso se cree que era mayor. El nivel de sunismo en el Imperio Sí, Turco. Sí, pues porque agrupaban a todo el mundo arábigo, con lo cual todavía el tanto por ciento aumentaba. Realmente era una amenaza real. El caso es que, bueno, Carlos V reúne sus tropas en Ratisbona. Vienen tropas, lógicamente, como siempre, los tercios viejos españoles, tropas italianas, tropas alemanas, tropas austriacas, caballería húngara, caballería ligera húngara, que luego tienen un papel interesante. El caso es que el 7 de agosto la vanguardia otomana comienza a hostigar ya las cercanías de Viena. Y acercan Güns, que está a 70 kilómetros de sí. Viena. Claro, ese nivel que parecía de paseo militar que llevaba a Solimán se le empieza a complicar, y en lugar de arrasar con la ciudad tarda veintitantos días en tomarla. Y esos veintitantos días fueron cruciales para fortificar Viena, sí, y defenderla en condiciones. Pero es que además Viena tiene un problema. Tiene un problema para Solimán, quiero decir. Y que es que está Fernando I, el hermano de Carlos I V, ¿no? Él se había ido allí con militares españoles, cuando se había hecho cargo allí del imperio, y de hecho llevó consigo muchos españoles y expertos soldados que lucharán contra los turcos en Hungría. Casos como Gravil de Salamanca, Hoyos, Salinas, Enrique de Mendoza, Lasso de Castilla, Pedro de Toledo, Diego de Seraba, en fin, un montón de grandes militares españoles que son los que realmente... le van a hacer frente al turco. No hay que olvidar que Fernando se había educado en Castilla y al final tendría amigos castellanos. Ahí fue precisamente la piedra de toque que se encontró las tropas turcas. Se encontró de nuevo a las tropas españolas. A la vez, Andrea Doria comienza a hostigar los dominios turcos en el Mediterráneo. Es una operación combinada que en aquella época, sin haber internet, sin haber eso, sin haber satélites, sin haber, o sea, se actuaba, es decir, con mensajería muy rápida, pero bueno, era complicado coordinar todo eso, y al final lo hacían muy bien, porque claro, coordinaban a la vez, por un lado se defendía del turco en tierra en Europa, en el centro de Europa, pero a la vez en el Mediterráneo estaban hostigando para que... Es que me están atacando por un lado, aunque yo ataque por el contrario. Por eso la labor del Imperio Español en aquel momento es magnífica. Hoy en día nos parece que las operaciones combinadas, tanto en unidades como en países, es difícil, porque es muy difícil, pero es hablamos de la era de la tecnología. En aquellos entonces nos podemos figurar cómo sería de complicado combinar todas esas fuerzas de tantas nacionalidades distintas bajo un solo objetivo. Vamos a ver ahora, cuando terminemos de hablar de Viena, que las operaciones combinadas entre mar y tierra se hacían muy habitualmente. El día 23 de septiembre consiguen expulsar al moro y pacificar la zona, ¿no? Además, en ese momento en Viena se declara la peste, con lo cual Carlos tiene que salir una vez más a la carrera. De sí, allí, ¿no? Bueno, la peste tampoco vino mal para para sí, la retirada de todos, de los islámicos, ¿eh? De todos. El caso es que, bueno, aunque el peligro otomano se había disipado en Viena, en el mar Mediterráneo seguía. Entonces, lo que decíamos de las operaciones combinadas entre tierra y mares es, vamos a hablar de la nueva contienda, que es en 1535, es la jornada que se llama de Túnez, sí, en donde las tropas españolas y, bueno, y alemanas, italianas y todo, luchan siempre con el apoyo desde las galeras que bombardean en tierra para apoyar al ejército en tierra. Es decir, es un ejército moderno. Totalmente. Es que eso es lo que hay que hacer notar. Estas operaciones que ahora vemos a nivel de ahora en los que estamos, ¿no? De operaciones anfibias, de operaciones navales, evidentemente aviación no había, ¿no? Pero todo este concepto de guerra actual, ya España la había hecho siglos, cinco siglos antes. O sea, es maravilloso lo moderna que era España en aquellos entonces. O quizás los conceptos ahora que se basan en las guerras modernas todavía están basados en aquellas operaciones. Lo que es dramático es que no haya un reconocimiento precisamente tanto por parte de quienes ahora emplean esos medios como de nosotros mismos, que parece mentira que no nos demos cuenta de que nosotros fuimos esos precursores de esas operaciones que hoy en día nos parecen, pues, sí, de película. Normales, de película. En el caso de Túnez, Carlos V declara una cruzada y llega mucha gente. Hay una cosa que es muy llamativa, que es decir, hay galeras, es raro, pero Flandes en esa vez sí que mandó galeras. Y de hecho las galeras iban llenas, los galeotes eran todos protestantes. Sí. ¿Sabes? O sea, pocas veces que se ve en cualquier pasaje histórico de esta época, a Flandes casi nunca luchaban fuera de su zona. O sea, nunca, poco les importaban los problemas de los demás. No, realmente quien más dio la cara fue España, entendiendo por España también una buena parte de la actualidad. La Orden de San Juan, por ejemplo, dio bastante apoyo. Bueno, es que la Orden de San Juan debe mucho a Carlos. Claro. Luis y yo, cuando hablábamos, Luis Vita, cuando hablábamos de qué película poner, incluso salió el tema del Halcón Maltés. El Halcón Maltés, la película de Humphrey Bogart, de John Huston. No, John Huston, ya no recuerdo quién dirige la película. No tiene nada que ver con Carlos V, solo que es que ese Halcón Maltés es la joya que le regala la Orden de San Juan a Carlos V. Y esa joya, ese halcón lleno de joyas, desaparece. Esa es la, no tiene nada más que ver con eso. Pero bueno, sí que es cierto que la Orden de Malta, realmente a quien tiene que expresar agradecimientos a Carlos V. Todo, porque en esta época en la que estamos hablando de la prepotencia del Imperio Otomano, la Orden de San Juan de Jerusalén, hoy en día conocida como Orden de Malta, es expulsada de Rodas y claro, se quedan sin bases. Y es Carlos I el que facilita su asentamiento en la isla de Malta, que era una base muy problemática en aquella época, puesto que podía ser en cualquier momento muy codiciada por los musulmanes. Sí, porque es una de las llaves del Mediterráneo. Claro, es una llave. Hay que reconocer que el comportamiento de la Orden de Malta en la propia isla de Malta fue heroica en varias ocasiones. Vamos al 14 de junio. Ahí es cuando desembarcan ya todas las tropas imperiales. Justo en las ruinas de Cartago. Es una cosa muy bonita, o sea, es justo donde desembarcan, porque de hecho tenían que llegar hasta la Goleta, y en la Goleta tenían que internarse hacia la capital, que estaba a 10 kilómetros en el interior. Entonces, bueno, pues el avance por tierra se hace muy lento, se hace complicado. Yo no sé si en esa época eran ruinas, yo creo que en esa época todavía tenían cierta población. Sí. Es una... Al final, de hecho, hoy en día... El abandono total de Cartago es bastante próximo. Sí, bueno, de hecho, hoy en día Cartago existe, hay una población, hay una ciudad nueva y quedan las ruinas. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo en que en aquella época la gente vivía en las ruinas de Cartago, como ocurría, aunque no venga el caso, en Atenas del siglo XVIII, que la gente vivía en las ruinas. En la Acrópolis, ¿no? Bueno... En la Goleta hay uno de los asedios también muy modernos, con 6 horas machacando con artillería, y tras esas 6 horas de bombardeo, jamás visto hasta entonces, el marqués del Basto recibe las órdenes de atacar con los tercios viejos, como fuerza siempre de choque principal, los tercios viejos españoles. En el primer asalto vencen toda la resistencia y se hacen por la plaza. Cuando se plantean avanzar hacia el interior, que está a 10 kilómetros, o sea, la capital de Túnez, Barbarroja empieza a hostigar a las tropas españolas. Y el gran problema es que hacía mucho calor y necesitaban unos pozos de agua. Entonces, bueno, luchan por los pozos de agua y cuando los ganan, casi casi están llegando hasta la capital de Túnez y hay un levantamiento de los propios cautivos cristianos que están en Túnez, que toman la Alcazaba y a la vez, una vez más, pillan a Barbarroja y a sus... Eran miles. Es que ahí vuelven a pillarles entre dos frentes. Es que esa es la clave de cuando la gente tiene ganas de luchar y de... El español no está. Recordemos que el propio Cervantes, poco después, estuvo preso mucho tiempo en Argel. Por eso. Esto fue igual, esto fue una rebelión de los propios cautivos que decidieron apoyar a las tropas del emperador. El caso es que, bueno, en aquel momento Barbarroja ya se ve entre dos fuegos y opta por la huida y deja la ciudad libre para que Carlos la tome. Como decía Luis Vita, esto es lo que hace, sobre todo, es apoyar las... Esto era un guiño, como decías tú, a Italia. Es un guiño a Italia, porque a España le hubiera venido mejor ir directamente a Argel. Argelia, que es donde teníamos el... Claro, pero ahí la mala suerte salió con... No, bueno, las costas de Granada, de Málaga, eran hostigadas desde Argelia, no, claro, eran hostigadas desde Túnez. Las Baleares, propiamente. La prueba, si me permitís... Las Baleares, tal vez, más desde Toulon. La prueba, si me permitís, es que pocos años antes, un personaje del que hemos hablado antes, que es el cardenal Cisneros, cuando era regente de la corona de Castilla, atacó estos territorios. El caso de Argel, lo que ya por adelantar un poquito, se junta también una mala suerte, que es el tema del clima. Lo hemos visto este otoño en Mediterráneo, cuando en otoño se pone muy bravío, se encontraron tormentones muy fuertes, y eso que fue gente, bueno, lo que habíamos hablado un poquito antes, ¿no? De Fernán Cortés, fueron labradores de toda España, fue gente, o sea, la gente en Castilla estaba verdaderamente emocionada con la toma de Argel. Pero bueno, se salió tarde, se salió creo que fue en el mes de octubre, si no recuerdo mal, el 23 de octubre llegan al este de Argel, sí. Con lo cual ya en mitad de una tormenta desembarcan, ocupan un monte al sur de la ciudad con problemas bastante complicados, sobre todo porque se alejan de la marina, ya no tienen el apoyo de los cañones de las galeras. Y empieza a caer la tormenta ya. Un temporal en toda regla. Que creó problemas tanto en contingente marino, donde se hundieron numerosos barcos, como en contingente terrestre, puesto que el terreno se convirtió en poco menos que agua. Un barrizal. En arenas movedizas. Y bueno, la situación se hizo insostenible. Antes de todo eso, esa operación se había desaconsejado. Pero al final la prisa por hacerla, que luego también nos pasaría con la mano invencible, la prisa por hacerla hizo que efectivamente no tuvieran en cuenta las condiciones climatológicas. Los viejos capitanes lo sabían. Sin embargo, el mantener las tropas reunidas y durante tanto tiempo a la espera para una operación hacía que esas tropas... Claro, no puedes tenerlas un año... Eso, no puedes tenerlas un invierno entero esperando. Pudieran ser que abandonaran y la operación se frustrara. Por eso se mandó en aquel momento que se hiciera sí o sí. Y eso fue un error. Lógicamente la climatología fue decisiva en ese momento. Es más, Carlos V llegó a un momento que tiene que decidir la retirada. O sea, decir, bueno, levantar el... La retirada, creo recordar que él le saca a Andrea Doria hasta la isla de Yerba. Yo me da la sensación que fíjate cómo sería la tormenta que tuvo que estar retenido en esa isla. Veintitantos días. Casi un mes hasta poder volver a España. A mí me parece que es una especie de salida tipo Dunkerque, ¿no? O sea, están perdiéndolo todo, tienen que los barcos estrellándose contra la costa, o sea, algo tremendo. O sea, de hecho, cuando llegan, o sea, cuando llega a España Carlos V, el tercio viejo de Génova, si no recuerdo mal, sí, de Sicilia, tiene que salir a toda velocidad porque en Túnez ha habido un levantamiento. Ha habido un levantamiento. O sea, y ahí... Y luego, si me permites, querría recordar una anécdota que se cuenta de este conflicto de Argel. Es que cuando la situación ya estaba en punto, vamos a llamarlo, peliagudo, parece ser que Hernán Cortés, que estaba allí también, le pidió una entrevista a Carlos I y le dijo: mi señor, usted marche y déjeme a mí a cargo de las tropas que se quedan. De las tropas, que solucionaremos este problema. Y el rey, por la razón que fuese, no quiso. Pero voy sobre todo a la anécdota del coraje de un hombre como Hernán Cortés, con lo que ya había sido. Sí, bueno, hay gente que tiene ganas de guerra toda la vida. Son profesionales. Sí. Más que de guerra, de justicia. Bueno, vamos a hacer otro pequeño descanso. Vamos a escuchar un poco más de música y ahora continuamos. Síguenos en www.latertuliadelahistoria.com. En este último corte que acabamos de escuchar, hemos podido oír la espectacular obra O Magnus Mysterium, de otro compositor polifónico del Renacimiento, Tomás Luis de Victoria. He decidido poner esta música, aunque no es de la época de Carlos V, porque sí que es cierto que es de la época de Felipe II, del reinado, nació en 1548, con lo cual, como estamos hablando de esta época, pues... Como puede parecer un poquito metido con calzador, pero bueno, si tampoco os creáis que había tanta música en la época. Hemos hablado un poquito de la guerra del Turco. Ahora vamos a hablar de la cuestión luterana, que no era un tema zanjado. De hecho, Carlos V no lo zanja. O sea, el tema luterano queda ahí sin resolver, aunque bueno... Sigue sin zanjarse. Sí, sí, eso sí que es cierto, que no se ha solucionado. El gran problema, como habíamos dicho anteriormente, es el problema político, ¿no? Los príncipes alemanes deciden, creen que es la mejor opción para independizarse el ser luteranos, o sea, el no depender de la Iglesia de Roma ni del poder imperial, y llega un momento dado, que es en febrero de 1531, cuando crean en Esmalcalda una alianza de ayuda mutua entre varios príncipes y ciudades. Estos príncipes forman la Liga de Esmalcalda, a la que luego se van uniendo más ciudades y más príncipes. En 1538, como reacción, Carlos V forma la Liga Católica de Núremberg. Y en 1539, la Dieta de Frankfurt declara una paz que dura muy poquito tiempo, porque las cosas no... O sea, eran posiciones irreconciliables. Carlos V sabía que iba tarde o temprano, creo que desde la Dieta de Worms, sabía que iba a haber una guerra, pero no intentaba dilatarla en el tiempo. Era evidente que la guerra era inevitable, con lo cual en el 46 estalla lo que llamamos la Guerra de Smalcalda. No es tanto, o sea, es más movimientos de tropa. Básicamente lo que hace Dionisio, si me equivoco me corriges, es que Carlos V lo que toma primero es la línea del Danubio y luego el invierno lo pasa, consigue que el duque de Sajonia marche a sus cuarteles y se dirige hacia el norte, hacia el Elba. Cuando Mauricio de Sajonia... No, perdón, Mauricio de Sajonia es el que lucha con Carlos V. Sí, correcto. Federico del Palatinado... No, Federico de Sajonia, eso es. Juan Federico de Sajonia. Sí, correcto. He tenido aquí un pequeño lapsus de nombres. Es el que se esconde en Mühlberg. Mauricio, pese a ser simpatizante protestante, pero tiene intereses políticos, más que otra cosa. Y se alía con Carlos. Se alía exactamente con Carlos. Tenía sus propios objetivos, y en este caso la alianza con Carlos le era más positiva. Efectivamente, Juan Federico de Sajonia, pues tiene una diferencia de fuerzas bastante, bastante decisiva con respecto a las tropas realistas. Lo intenta con respecto a digamos a la ventaja del terreno, ¿no? Es decir, yo me pongo al otro del Elba y que el Elba sea tu defensa enemigo, natural, ¿no? Exactamente. No contaba con la astucia, como se puede decir, ¿no? De los tercios españoles. Lo primero, lo que no contaba era el avance rapidísimo que hacen, ¿no? Hasta allí. Claramente, ¿no? La batalla tiene un componente decisivo desde el punto de vista religioso. Cuidado, aquí había que dar una lección. Pero desde el punto de vista estratégico, vaya, tenía muchas lagunas. En fin, por eso ahí se decide. Él decide que sea el río realmente el que decida, ¿no? El Elba. Y más en las épocas del año en que se libra esta contienda. España demostraba con los tercios que no era cualquier cosa, que realmente era un tipo de tropa que luchaba para ganar o ganar, o perderlo todo. Es así, no es el típico soldado como el Skenete alemán, que era más mercenario. Es que aquí hay dos tipos de tropas. Pese a que ambos eran profesionales, unos lo hacían por dinero, pero los otros, pese a ser tropa permanente, tenían ese concepto de guerrero español, de guerrero medieval, de la honra más que el dinero. Y ahí realmente, y el ingenio español, que eso se ha visto luego ya en sucesivas batallas a lo largo de los siglos, como el ingenio español a veces suple otras carencias, ¿no? En este caso... Juan Federico decidió, al ver la diferencia de fuerzas, derribar todos los puentes que se encontraran a su paso y replegarse tras el Elba, ¿no? Y esperar allí a las fuerzas españolas con sus arcabuceros. Vuelvo a repetir que la figura del arcabuz aquí era muy decisiva. Sin embargo, pues 11 españoles, 11 del tercio de España, cruzan el río con el arcabuz sobre sus cabezas y la espada en los dientes. Es muy importante, Dionis, recordar que aunque esto se trataba de un combate o de una guerra entre el Sacro Imperio y la Liga Protestante, fueron precisamente 11 españoles, españoles los que abrieron grieta. Claramente. Es una batalla que se podía haber decidido de muchas maneras. La relación de fuerzas era abrumadora a favor del rey. Sin embargo, fueron 11 los que realmente decidieron esa batalla. 11 que cruzaron, es que había que verlo. Dionisio, ¿esos serían lo que luego se ha llamado, que se han hecho más veces, las encamisadas? ¿Tendría algo que ver con eso? ¿Sabes que las encamisadas lo que hacían era, los tercios españoles sí. se ponían las camisas sí, blancas sí, para eso que pasó no se... en Pavía, eso pasó en Pavía, cuando había que abrir una brecha, justamente en las murallas de la fortaleza. Claro, utilizaban la noche, claro, se ocultaban, algo que tampoco era... diferenciarse de las tropas enemigas, teniendo en cuenta que el equipamiento... Que están a oscuras, claro. En aquel momento era muy similar. En Flandes hubo muchos encamisados. Se decidió poner las camisas blancas por encima de las armaduras. Para reconocerse. Claro, que es que en esa época los países luchaban en campo abierto, de día, en determinadas épocas del año. Al concepto de siglo XVIII, donde los uniformes eran una forma de amedrentamiento, entonces cuanto más espectaculares fueran y más llamativos, evidentemente, pues tenía un factor también. Sí, pero en esta época, ¿no? Como hemos comentado antes, estamos en un intervalo entre el medievo y la modernidad, claro. Y los términos del combate todavía basculaban un poco sí. entre las formas antiguas de combate y las nuevas maneras. El soldado era un poco soldado de fortuna, es decir, también traía su propio armamento. Era muy similar en Europa. De hecho, Diony, aunque eran profesionales, la mayoría de las veces se daba por hecho que la paga era el botín. Correcto. Bueno, y la pica la pagabas tú. Correcto. Sí, sí, sí. Y de hecho, si aportabas tu caballería, evidentemente pues tenías más ventajas. Es decir, el soldado cuanto más aportara, más prebendas podía tener. El caso es que, bueno, nos encontramos que las tropas crean una cabeza de puente, los arcabuceros españoles... Sí. Cruzan. Cruzan, río, toman unas barcas que había en el otro lado. Que las había utilizado, precisamente, Juan Federico de Sajonia. Toman esas barcas, sí. regresan, empiezan a pasar tropas al otro lado. Exacto. Todo esto sin que se enteren los luteranos. Exacto. Y siguen pasando tropas hasta que ya los pontoneros crean una cabeza de puente. Correcto. Y en ese caso, automáticamente, lo que hacen las tropas luteranas es salir de su refugio. Hay dos conceptos de combate. Las tropas luteranas, y vuelvo a repetir lo de los lasquenetes, y son tropas mercenarias, en el fondo. En el momento, no luchan casi por un ideal. Ellos luchan por dinero y por una victoria más o menos segura. De hecho, por eso se negaban a luchar en España. A pesar de que ya había tropas alemanas en España desde las Navas de Tolosa, pero normalmente no les gusta luchar en España por las condiciones... Incluso, si me permites antes, la primera cruzada lanzada por un papa en la historia de la cristiandad es la cruzada sobre Barbastro. Y en la cruzada sobre Barbastro aparecen alemanes... lo que podemos entender por germanos y francos y demás combatientes de diferentes lugares de la cristiandad. Volviendo al tema de la batalla de Mühlberg, cuando las tropas de la Liga de Esmalcalda salen huyendo, parece ser que hay algunos combatientes que aprovechan un bosquecillo para intentar plantear resistencia. Correcto. Y es el duque de Alba el que les arrasa. Exactamente, les impide esa maniobra. Ellos sabían que maniobrar en un bosque para la caballería es muy, muy complicado. Y la caballería ligera húngara, que es la que hace la última carga, ¿eso lo hacen ya fuera del bosque? ¿O? Les caza antes de llegar al bosque, que es lo que había que impedir. Esa maniobra había que impedirla de todas formas. De todas formas, también te digo que no les dio tiempo a desarrollar ese tipo de... La carga fue brutal, la carga fue rápida. Cuando ellos quisieron darse cuenta, tenían toda la fuerza española encima. Entonces, a modo de resumen, si os dais cuenta, desde que hemos empezado a hablar de Carlos V y de todas las intervenciones militares que ha habido, siempre, no digo que casi siempre, pero casi siempre, desbordaban a los enemigos. O sea, les desbordaban tanto por fuerza como por ingenio. A repetir, y también por la filosofía de combate. El español lucha por una convicción, por un honor que cuando las tropas enemigas se ven, deciden que si eso más o menos está perdido, hay que huir. Los tercios de Flandes jamás hicieron eso. Había que morir hasta con honra. Incluso eso se vio hasta en Rocroi, ¿no? Que se les dio hasta la oportunidad de rendirse, pero eso no lo podía hacer un tercio español. Claro. Eso jamás. Un lasquenete, un mercenario alemán, No, en cuanto lo ve perdido, y se dio vuelta además en muchas batallas, en cuanto vio que las cargas no estaban claras, en cuanto vio se vio desbordado, eran los primeros que volvían grupas y se acabó. De hecho, hasta el propio Juan Federico se quedó solo y tuvo que plantar cara ya al final, él solo, que... pero bueno. De hecho, esta batalla al final, aunque no es una batalla en sí, porque sí que es cierto que no hay... no llega a ser nada más que una ponerse en desbandada, pues no, exactamente. Pero sí que es cierto que disuelve la Liga de Esmalcalda. Sí, las contrataciones, es decir, aquí más que el tema militar, que el tema militar es prácticamente una pasada por encima, es realmente una bicoca, también podríamos decir, gracias a esos 11, a ese ingenio, ¿verdad? Las consecuencias que se tienen a partir de esta batalla, eso sí que es lo importante. Sí, o sea, disuelve la Liga de Esmalcalda, pero no soluciona el problema religioso. No, el problema religioso, pues ya se vio que hoy en día, pues ahí está la división, bueno, religiosa. Vamos a dejarlo de momento aquí, vamos a hacer otra nueva pausa, escuchamos un poquito de música y continuamos. Lugares que hay que visitar. Con esta marcha fúnebre de Sigfrido, perteneciente al Ocaso de los Dioses de Wagner, empezamos la penúltima sección de este podcast. He elegido esta obra básicamente porque en estos lugares que hay que visitar vamos a hablar de Juste. Y quiero contar en este caso mi experiencia personal, cuando visité por primera vez el lugar de retiro de Carlos V. No fui yo solo, fui también con Luis Vita, o sea que seremos los dos los que contemos en lo que vivimos en aquella ocasión. Todo el mundo entenderá cuando lo contemos por qué he puesto este trozo de esta ópera de Wagner. Era el mes de noviembre y llegamos a Cuacos de Juste en día soleado, y cuando tomamos la carretera que sube hasta el palacio, la niebla lo cubrió todo. un día otoñal con los árboles con tonos ocres y muchas hojas en el suelo. Llegamos al palacio y estaba cerrado porque justo a mediodía es cuando descansan los guías que enseñan el palacio. Entonces, en un silencio absoluto cubierto por la niebla, nos dirigimos hacia el cercano cementerio militar alemán. La atmósfera era espectacular. Era similar a una escenografía de una ópera de Wagner. Solo faltaba que en cualquier momento nos encontrásemos o con la solitaria comitiva de Carlos V o con el cortejo fúnebre que acompañaba el ataúd de Sigfrido. El cementerio militar es un pequeño camposanto que acoge los restos de los soldados alemanes que murieron en España durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es decir, eran aviadores y marinos que fueron abatidos o naufragaron en nuestras costas. ¿Qué te pareció a ti, Luis Vita, el cementerio alemán? Bueno, es un cementerio muy sobrio. Es un cementerio, bueno, al estilo europeo. No es un cementerio como podemos ver. Tienen las tumbas simplemente señaladas por unas cruces. Pequeñas cruces de granito. Pequeñas cruces. No tienen, digamos, no hay grandes mausoleos, no hay lápidas. De hecho, pondremos una foto que hicimos en aquel momento en la página web, en latertuliadelahistoria.com. Pondremos una foto que sacamos en la que se ve, de hecho, de fondo se ven todas las montañas. Luis Carlón, tú dirías también. Sí, yo quería comentar sobre el cementerio alemán que hay un problema respecto a los soldados que están allí enterrados. Bueno, un problema. Son, como tú bien has comentado, soldados alemanes abatidos en España durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, que se desconoce quiénes eran. Entonces, lógicamente, no sé, teniendo en cuenta las circunstancias de Alemania, que es un país, como bien ha quedado claro en esta tertulia, dividido entre protestantes y católicos actualmente, y en esa época también, se decidió hacer un cementerio con un poco válido para todos, ¿no? Sí, lo hicieron en el 83, fue la embajada alemana la que... Sí. De hecho, el año que fuimos nosotros, que fuimos Vita y yo, había una corona con la bandera de España, que nos imaginamos que sería a lo mejor del día 12 de octubre, que la habrían llevado o la embajada española o la embajada alemana, no sé exactamente quién la llevaría, pero estaba allí puesta como homenaje a los soldados caídos. Bueno, el caso es que ese mismo día, a las 3:30, abrieron ya el monasterio con su palacio anexo y pudimos verlo. A mí, por ejemplo, una de las cosas que más me sorprendió del Palacio de Juste, si lo podemos llamar palacio, de cualquier casita... Bueno, es una buena casa del Renacimiento. No al estilo italiano, pero bueno, es una casa del Renacimiento español. ¿Tiene cuatro habitaciones? Monasterio con palacio. Sí, exactamente. O sea, es decir, son, por un lado... bueno, pero yo estoy pensando una cosa. Que antes de continuar hablando de cómo es el palacio, como hay que contar también un poquito cómo fue el retiro de Carlos V hasta allí, ¿por qué no hablamos primero de los sitios que habéis pensado el resto de los contertulios y luego ya enlazamos, cuando hablemos un poco más de la historia de Carlos, de la abdicación y todo eso, enlazamos ya con la descripción del palacio? Así que, si Carlos Carlón, si tú crees que algún sitio que quieras añadir para que haya que visitar... Sí, voy a proponer dos sitios aquí en España, cercanos. Uno, sin duda, es Granada. En Granada tenemos dos lugares muy emblemáticos de Carlos I. Uno es la Capilla Real de la Catedral de Granada, donde se encuentran, como todos sabemos, donde estuvieron enterrados los Reyes Católicos y doña Juana I de Castilla y Felipe el Hermoso. Hoy, como he comentado antes, ya desgraciadamente no se encuentran ahí sus cuerpos debido a la forma en la que los ilustrados franceses entraron en España con Napoleón. Fraternidad, igualdad. Exactamente. Y luego tenemos en Granada también lo que se llama en la propia Alhambra el Palacio de Carlos V, que realmente la idea del rey Carlos no era que los reyes católicos estuviesen en, en lo que hoy en día es la Capilla Real de la Catedral, sino que él lo concibió como un lugar momentáneo donde estar estos cuerpos. Los dos primeros que llegaron fueron lógicamente Isabel, luego Fernando, luego posteriormente vino el príncipe Miguel de Paz también. Sí, también está en las catacumbas Felipe el Hermoso, y la última que llegó fue Juana, lógicamente. Carlos, este lugar le escogió como lugar momentáneo, aunque la verdad hoy en día seguimos viéndolo y nos parece maravilloso a los que vamos. Yo personalmente voy muy a menudo, pero el palacio de Carlos V de la Alhambra era el lugar que estaba preparando el rey Carlos como verdadero mausoleo de los reyes católicos y de la dinastía hispánica. ¿Qué ocurre? Que por todas estas circunstancias que hemos visto a lo largo de la tertulia de hoy, pues no dio tiempo a acabarle. Felipe II posteriormente hizo el Escorial y de alguna manera lo que se convirtió en mausoleo de la dinastía hispánica fue el Escorial, y quedaron los reyes católicos y Felipe el Hermoso y Juana la Loca en la catedral. Y el palacio hoy en día se le ve un poco como un lugar absurdo, un palacio excéntrico, pero es que nunca fue un palacio. La idea de Carlos no era un palacio. La idea de Carlos era un símbolo, que el palacio, lo que hoy en día llamamos palacio, fuese un símbolo de la dinastía católica hispana, precisamente en la Alhambra musulmana de Granada. Considero que esos dos sitios hay que conocerles. Están en Granada y conociendo esto seguramente se entenderán mucho mejor. Otro lugar que considero que hay que conocer es el monasterio de San Lorenzo del Escorial, aunque sea obra de su hijo, pero básicamente lo digo porque ahí está actualmente el cuerpo del rey emperador. Rey emperador que pidió ser enterrado en Yuste, que allí sigue el féretro donde estuvo enterrado mucho tiempo, justo bajo el altar, con su cabeza colocada exactamente debajo del lugar en el que el sacerdote daba la misa, y que Felipe II decidió trasladar al Escorial. Monasterio del Escorial, donde se encuentran los restos de nuestro rey emperador, y Granada como lugar emblemático también para el rey emperador. Dionisio, ¿tú tienes algún lugar que visitar? Pues sí, ahí precisamente para interpretar un poquito la historia también desde el otro lado, es el Museo de Mulberg, precisamente, llamado Museo de Mulberg 1547, donde se hace una interpretación de la batalla en una casa que es de la época, que se mantiene y que se conserva, además muy bien, de la época de la batalla de Mulberg. Allí está ese museo. Habrá que ver cuál es la interpretación que le dan precisamente a este conflicto. También comparte el museo, a través de la historia, ya de la Segunda Guerra Mundial, de que también en Mulberg estuvo el Stalag 4, un campo de concentración alemán para las fuerzas aliadas, que alguna película habremos visto con respecto a estos campos de concentración. También pues en ese museo se hace mención a ese hecho. Me gustaría también, barriendo ya un poquito para casa, verdad que no lo hemos mencionado, pero hubo también cortes en Palencia con el rey Carlos I, ¿verdad? Al regreso de su coronación, creo, lo cual demuestra la importancia que tuvo Palencia también en aquellos entonces, a pesar de que Valladolid, ¿verdad?, con Adriano, tuvo también mucha importancia, pero el grueso, Palencia, si me permites, te diría que Carlos estuvo en Palencia descansando una temporada justo antes de ir a Worms. Pues de alguna manera podemos decir que en Palencia fue donde en Palencia se tomaron decisiones muy importantes. Creo que Palencia merece la pena visitarlo, a pesar de que aquí en Palencia pues se merezca más recuerdo a este asunto. Bueno, vamos a volver para recuperar el tema de Yuste, para describir un poquito cómo era. vamos a hablar un poco qué ocurre para que Carlos V decida abdicar. ¿Cuál crees, Luis Carlón, que le lleva al César, que no lo hemos llamado casi nunca a César, pero es como se le denomina en muchos sitios? De hecho, en alemán sería Kaiser. Sí, claro, o zar en ruso, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué le lleva al César a decidir abdicar? Bueno, pues básicamente dos razones. Su agotamiento físico, su salud le impedía ya muchísimo. Como hemos hablado hoy, pues el César no paró de viajar a lo largo de todo su gobierno, intentó estar en todos los lugares que gobernaba. De hecho, el único sitio en el que no estuvo fue en las Indias. Fíjate, hoy no hemos tocado el tema de las Indias, pero claro, eso tiene un tema aparte. Y luego su agotamiento mental, su un poco verse ya incapaz de conseguir los fines que él se había autoestablecido. ¿Influiría también el hecho de que ya habían muerto todos sus coetáneos? Yo creo que eso siempre influye. Había muerto Erasmo, había muerto Francisco I, Enrique VIII, Lutero, pero no, Lutero, no lo doy. Su madre, Juana su madre de Castilla, había muerto poco antes de decidir abdicar. Todo eso es cierto y sabemos que influye. Un hombre tiene una época y... Pero también se han dado personajes en la historia que han superado su propia época y se han convertido en épocas, en personajes de varias épocas. Yo creo que Carlos se encontraba agotado físicamente y todavía más, y aún más, mentalmente. Sí, tenía nada más una tendencia a la melancolía, a la depresión, que quizás a lo mejor no era lo más apropiado cuando te da la sensación de que, o sea, de que no podía cumplir los objetivos que él se había marcado. Él lo intentó todo y no lo consiguió. Bueno, hoy hemos visto claramente que su reinado no es un reinado normal. Y eso que hemos hablado, te puedo decir, del 30% de todo lo que sucedió. O sea, nos quedan cosas por contar, que habrá que hacer un segundo podcast sí, todo lo que nos ha quedado por contar. O sea, que y eso que llevamos un montón de tiempo hablando. Da pena. El caso es que, bueno, decide, para poder abdicar, tiene que decidir la cuestión sucesoria. Y era un problema muy serio. Era un problema muy serio porque tenía muchas presiones. Desde, bueno, la principal presión desde largo tiempo era la de que su hermano Fernando fuese proclamado emperador. Él siempre quiso que lo fuese Felipe II. Pero finalmente se dio cuenta de que ahí, si él se obstinaba en que Felipe II fuese emperador, iba a crear un nuevo conflicto a los tantos conflictos que ya tenía. Y bueno, pues lo cerró como pudo. A su hermano le quedaron, en buen acuerdo y en buenas maneras, el imperio con todos sus territorios centroeuropeos y del este. Menos Flandes. Claro, Flandes se lo deja a su hijo, a Felipe II. Y a Felipe II... Las Indias. Le quedó, lógicamente, los territorios de la monarquía hispánica, que eran aparte de España, por las Indias y las dos Sicilias, le quedó el Vilanesado y le quedó Flandes. Sí, no, sí, más o menos dividieron por la mitad del imperio, o sea, no fue tampoco una cosa de que a Felipe II le quedara la parte mala, ¿no? Se le quedó lo que más poder tenía, lo que más futuro. Bueno, sí que es cierto que le dejó una patata caliente. Con el tema de Flandes importante. Sí, una patata caliente, pero no podemos pensar que a Felipe II le cayó la parte mala, entre otras cosas, porque la época de Felipe II creo que está en muchos aspectos a la altura de la de su padre, e incluso con Felipe II es cuando realmente podemos hablar del Imperio Español. Haremos un podcast sobre Felipe II. No, igual no seguido, no muy seguido. Hay que dejar un poquito también cambiar de época, pero sí que tenemos que hacer un... Felipe II es fundamental. En muchos aspectos uno de los reyes simbólicos de España. Exactamente. El caso es que, bueno, Carlos V abdica, hacen un acto en Bruselas, curiosamente, en el mismo lugar donde fue proclamado rey de Castilla. Ahí de modo solemne entra además de... Claro, los gigantes ya no podían andar prácticamente. Y se agarra del hombro de Guillermo d'Orange. De Guillermo d'Orange, que antes no lo hemos comentado, pero fue el que consiguió apaciguar el saqueo de Roma. Sí, es verdad, que es el que se erige en caudillo de las tropas y que luego le daría tanta guerra a Felipe II. Tantos problemas causó, pero bueno, eso ya es otra historia. Bueno, el saqueo también lo provocó el conde estable de Borbón, o sea que tampoco fue, digamos, el saqueo. Sí, pero bueno, si el conde estable no hubiese muerto, quizá el igual eso podía haber refrenado. Hasta sí. Donde llegó. Se produjo cierta anarquía. El caso es que después de esa abdicación solemne que se hizo en Bruselas, él quería venir ya a España a descansar. Y le habían además dicho que se fuera a la zona de Yuste, la zona de esa zona extremeña. Le habían prometido que hacía buen tiempo, que hacía que era un microclima. Bueno, el caso es que al final tarda un año. Microclima es. Sí. El caso es que, bueno, tarda un año, ¿no? Entre... Sí. Bueno, no sé, las cosas en aquella época iban más despacio que ahora. Sí, bueno, había que cerrar muchas cosas y luego había que esperar, que esto hoy en día no lo entendemos, había que esperar vientos favorables. Se seguía navegando en, perdón por la expresión, en cascarones. Sí, sí, sí. El caso es que, bueno, al final llega una vez más, llega y no le está esperando a nadie, como le ocurrió la primera vez que vino a España. Llega a Laredo. Eso es un error también, es cierto, de logística. O sea, porque él le había dicho a su hijo que mandara un dinero, que mandara un séquito para esperarle y él no llegó a tiempo. Sí, bueno, fue un poco penosa el viaje hasta Yuste. De hecho, al final apenas casi llegó solo con sus más cercanos súbditos. El señor de Villagarcía, su mayordomo, que se fue con él hasta Yuste, sí. Cuando Quijada... Cuando vio el séquito, un hombre extraordinario. Pues lo primero que dijo fue: vienes solísimo, espántame ver la poca gente que trae. Sí, sí. Porque de hecho los nobles salieron todos huyendo, claro, en cuanto vieron que ya el poder no estaba allí. El cortesano necesita a alguien que mande. Entonces, ser cortesano de un rey que ha abdicado ya no es lo mismo. Eso es. Al final, bueno, la gente fue saliendo por allí. De hecho, bueno, nadie. Y los que quedaban iban un poquito obligados. Según los escritos de Quijada, no veían el papel que hacían allí. Y además, conforme fueron llegando a Extremadura, automáticamente bueno, ya casi todo el mundo se marchó. Tenemos el acto bonito de su guardia personal cuando. Eso es precioso. Todas cosas, ¿no? Sí, eso es la guardia. Borgoñona. Eran borgoñonos. Borgoñona. Que cuando es el momento, porque él se queda en el castillo de Oropesa. Sí. Entonces, porque no estaba terminado Yuste. Estuvo mucho tiempo. Claro, y luego ya cuando ya marcha hacia Yuste. Ahí es cuando la guardia ya le abandona. No es que le abandone. Se despide. Se despide de él. Y como. Y él es licencia, o sea. Y simbólicamente arrojan sus lanzas al suelo diciéndole que nunca encontrará un señor como el que han tenido. Es un gesto muy bonito. Es un gesto precioso, es un gesto de... Pues de esos gestos bonitos que a lo largo de su historia hay muchos, ¿eh? Muchos de momentos de pelos de punta, de sí, emoción... Esas son las cosas que al final merecen la pena la vida bien llevada, ¿no? El caso es que, bueno, pues llega a Yuste, empieza a hacer la vida que él quería, leer, ver mapas, arreglar relojes... Era una vida, pues eso, muy tranquila, pero... Sí que es cierto que le seguían llegando los partes de guerra, los documentos diplomáticos, les llegaban y por lo visto los nobles que habían abandonado volvían a preguntarle cosas. Es decir, había siempre, como sucede cuando hay un rey que ha abdicado y un rey que manda, como una especie de bicefalia en la que, bueno, ¿qué opinará el rey emérito? Bueno, no sé cómo le llamarían, o el emperador emérito. Sí, creo que el término de rey emérito es de ahora, ¿verdad? Es de ahora. O el de papa emérito también es de ahora. Qué casualidad. Bueno, pues en el Palacio de Yuste, yo cuando lo fuimos a ver me sorprendió, sobre todo la zona donde él dormía, o sea, su dormitorio, como ya no podía andar, andaba muy mal, la cama, y tenía una puerta que daba a la iglesia, y desde ahí en la misma cama había misa, porque veías el altar. Si se pudiese tumbar uno en la cama, podría ver el altar perfectamente desde la cama. En el lado contrario, la zona de recepción quedaba con dos ventanales, quedaba el estanque, era donde, bueno, donde se supone que recibe a Jeromín. O sea, sí, bueno, lo magnífico de Juste es que hoy en día, yo no estuve en el viaje vuestro, pero he estado varias veces, lo magnífico de Juste es que se mantiene tal cual estaba en tiempos en los que vivía el César. Allí todavía podemos ver cómo él tenía los cuadros, entre ellos, a mí uno que me llamó mucho la atención, una de su madre, doña Juana, que a partir de la muerte de la reina mandó correrles todos con una cortina negra y luego, como tú comentas, la silla y la habitación con vistas que se repiten en el Escorial con su hijo Felipe II. Exactamente. Exactamente igual. Bueno, pues este poco tiempo que pasó aquí en Juste, allí enfermó de paludismo, que era una cosa que él no sabía que había esa enfermedad, que de hecho creo que se radicó en esa zona. No sé si en los años 40 o algo así, o sea, ha habido paludismo mucho tiempo en esa zona. El caso es que en el 21 de septiembre de 1558 fallece, casi sin poder disfrutar de ese retiro que tanto ansiaba. Vamos a parar aquí un último momento, vamos a cambiar de sección y ahora continuamos hablando. La Biblioteca de Alejandría. Estamos terminando ya este podcast. Tras haber glosado la primera mitad del siglo XVI, corresponde ahora que recomendemos todos un libro. En principio vamos a empezar por Luis Carlón. ¿Qué libro quieres recomendarnos? Sí, Ricardo, yo soy muy clásico. Voy a recomendar Carlos V, Un hombre para Europa, del escritor, historiador salmantino Manuel Fernández Álvarez, editado por Austral, y que, como todas las biografías de don Manuel Fernández Álvarez, me parece muy completa. Recordemos que este autor ha escrito también la biografía de Felipe II, de Isabel la Católica, de Juana la Loca, etcétera. Es un gran conocedor de la época y considero uno de los mejores libros para conocer la época de Carlos I. ¿Y tú, Dionisio? Pues yo uno más, más específico y más profesional desde el punto de vista militar, para entender cómo era el tipo de combate de las tropas españolas en aquella época. Y también la presencia de alemanes, militares del centro de Europa en España desde el siglo XVI incluso hasta el siglo XX. Este libro se llama La presencia germánica en la milicia española. Lo edita la editorial de Publicaciones de Defensa. Se puede encontrar, lógicamente, abierto al público. Intentaremos, si es posible, poner un link para comprarlo en la web. Porque además se ve un poquito también la filosofía de estas tropas de combate en España desde las Navas de Tolosa incluso hasta ahora. Bueno, ¿y tú, Luis Vita? Yo voy a recomendar un historiador alemán. Voy a recomendar, para variar un poco y ver un poco la visión que tienen los alemanes, ¿no? Voy a recomendar de Karl Blandi, Carlos V, Vida y Fortuna de una Personalidad y de un Imperio Mundial. Editado en Madrid en 1943. El último libro que voy a recomendar yo es una obra magna. Este es el de Carlos V y sus banqueros, de Ramón Carande. Es probablemente sea el primer historiador o historiógrafo que habla de economía. Es decir, a través de la economía analiza el gobierno de Carlos V. Es un libro que se editó en tres tomos, pero que se ha reeditado últimamente en un solo tomo. Es una obra, es un tocho, son 2.000 páginas. O sea, no hace falta leérselos todos. Puedes ir ojeando, puedes leer un trocito. Pero bueno, ya después de... Aquí ya no podemos seguir estirando más, porque vamos hablando ya mucho más tiempo de lo que pensábamos. Así que tras esta sección en la que hemos hablado un poquito de los libros, creo que nos vamos a despedir ya. Quiero daros las gracias a todos los que habéis participado hoy en la tertulia, a Luis Carlón, a Dionisio Mena y a Luis Vita. Y quiero simplemente recordaros que tenemos una página web, que se llama www.latertuliadelahistoria.com, en la que podéis encontrar todas las reseñas y los links para realizar la compra de los libros que hemos recomendado. Veréis los trocitos de las películas que hablamos. Bueno, intentaremos ir añadiendo información. Así que te ha hablado Ricardo Botín en este podcast número 2 de La Tertulia de la Historia.